¿qué pasa? Saludos desde Irola Irratia. Aquí arrancando Asesino el Rock and Roll. Primera entrega del mes de febrero. Día 7. Bueno, seguimos aquí al pie del cañón en este 2021. Y con un nuevo programa hoy en el que vamos a tener como plato fuerte la presentación del primer disco de Larru Beltzak. Es una banda guipuzcoana, de Oñati concretamente, y bueno, están presentando su primer trabajo que se titula Nork Epaituko Du Epaia. Bueno, pues mientras tanto, como siempre, tendremos alguna que otra novedad, algunos temitas por ahí sueltos. Y nada, vamos a arrancar este Asesino el Rock and Roll de hoy escuchando a este personaje tan peculiar y que tanto gancho tiene y se está haciendo notar ya desde el 2019, en que publicó una demo y un single que luego se recogieron en un primer disco largo, digamos. Y estoy hablando de esto que suena por aquí, Queer. Ese tema se abre este nuevo trabajo de Queer, que no sé cómo se pronuncia en francés. Detrás de esa máscara rosada de cuero, pues hay un personaje, bueno, no anónimo, aunque en este caso está oculto, ¿no? Y que está al frente de este proyecto, el solito, de esta especie de mezcla de punk con sintetizadores. Y bueno, este personaje, Dougzilla, se hace llamar Dougzilla, ya viene de otras historias, de otros proyectos, de otras bandas, supongo que más, ¿cómo decirlo?, más normales, ¿no?, entre comillas, ¿no? Como son Radical Failure, Coupé George y alguna que otra cosilla más. Y bueno, pues aquí presenta este primer disco. Recién salido, que se titula sin más álbum, ya que la demo la tituló demo y el single, pues ahora álbum es lo que toca, y vamos a seguir escuchando alguna canción más como este Inmature. We'll be right back. pues este nuevo disco, este 12 pulgadas en vinilo, que trae 11 temitas, se puede conseguir a través de los sellos Rockstar Records y Offside Records. Está ya, creo que, disponible, vaya. Vamos a escuchar algún temita más de esto de Queer, cuero en francés, este álbum. Y bueno, vamos a ir con esta que se titula Schlag. Ya habéis comprobado que se expresa en su lengua natal, en el francés, siguen siendo queer. Esto tiene un gancho increíble y nos encanta, la verdad que sí. Y bueno, pues no sé si esto, supongo que alguna vez lo habrá llevado el directo, quizá. Ojalá que en un futuro, de momento incierto, podamos igual comprobarlo, que poder ver a este personaje en acción y presentando estos temas en directo. Vale, vamos a seguir y ahora vamos a escuchar a una banda que en alguna ocasión ya hemos puesto por aquí, porque lo único que hemos escuchado de ellos nos encanta. Son de, bueno, un proyecto de banda desde Palma de Mallorca con tres componentes, que lo curioso es que los tres son hermanos y bastante, entre comillas, conocidos en la escena underground del punk, del hazlo tú mismo. O un poquito más allá, porque aquí tenemos a, entre otros, a Marty Neurotic de los Front Kick, una banda ya con, bueno, con bastante nombre dentro de la escena, un poquillo del punk rock, del street punk y esto. Rafa es también componente de esta banda, también conocido porque está en un montón de proyectos y ha pasado por bastantes bandas. Actualmente está con Trance como bajista, Orden Mundial, ahora está con Enamorados, también ha estado participando últimamente con Bad Taste. En definitiva, gente muy activa. Luego está en esta banda, también está Batere, de la banda Desenterradas, y también guitarrista de Trance. Y bueno, lo que os comentaba, eso, que estos tres son hermanos. Y bueno, se entretuvieron haciendo algo muy bueno, del que de momento... Y ya ha pasado bastante, porque esto salió en 2014, solo se conocen, al menos están hechas públicas, que yo sepa, dos canciones. La que vamos a escuchar ahora, Despertar, suena así. Y bueno, no he dicho el nombre de la banda, pues esto lo bautizaron bajo el nombre de Legión. La verdad es que el tema se sale, me encantan las dos canciones, vamos a ir con este Despertar. Atiende el despertar ya. temazo, ¿eh? Temazo Legión, Despertar. Ahí quedó eso en 2014. Y otra canción más que hay por ahí que la tenéis en YouTube. Y bueno, ya intentaremos investigar un poquito más o a ver si hubo algo más de esta banda. En cualquier caso, sus componentes, desde luego, el trío de hermanos, siguen más activos que nunca. Después de 7 años que de estas grabaciones, ellos están involucrados en un montón de proyectos. Seguimos, vamos ahora con algo que se ha hecho notar esta semana como novedad, una nueva banda, se llaman Hippies Atómicos y bueno, es un trío de Alcalá de Henares. Presentan un disco con 13 temas bajo el título de Paz, Amor, Plutonio. Pues una banda de punk rock con tendencia acelerada. Y bueno, nos ha gustado mucho lo que hemos podido escuchar estos días, así bastante reciente, y por sorpresa aparecen bandas que nos gustan. Y bueno, la verdad es que ellos ya son experimentados en otras formaciones y ahí se nota veteranía y tablas. Vamos a empezar escuchando esto que se titula Super Punk de Hippies Atómicos. Estamos escuchando a Hippies Atómicos como novedad aquí en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia. Paz, amor, plutonio y punk rock. Bueno, eso lo añado yo. Y vamos a escuchar ahora esta con la que se abre el trabajo. Se titula Colleja. Sí, señor, estaban Hippies Atómicos. Ellos vienen de bandas, como os decía, bandas que nos suenan, alguna más reciente como Nitropollo y otras ya de tiempos pretéritos y juveniles como Ketchup, A Palo Seco. Y también una banda que está, sí que me sonaba el nombre, pero les tenía un poco desubicados, que son Aces Wards. Pues este trío ha formado parte de esas formaciones y ahora están aquí dando caña con Hippies Atómicos. Y hablando de Ketchup, incluyen una versión de esa banda, precisamente el tema que da nombre al grupo, Hippies Atómicos, suenan así. En esa... Pues suenan muy bien, la verdad que Hippies Atómicos nos está gustando bastante con este primer trabajo. Y bueno, de momento disponible para que lo escuchéis en su página de Bandcamp. Y bueno, ya veremos si tiene una edición física, espero que sí. Una última canción para ellos, venga, vamos con esto que se titula Impunidad. Pim pam. Sí, señor, Hippies Atómicos. Bueno, pues ahí lo dejamos. Recomendable esta banda de Alcalá de Henares, este potente trío y divertido. Vamos con Lars Rubeltzak, lo que tenemos hoy así como novedad bastante destacada, porque acaban de sacar su primer trabajo, este quinteto Euskaldun de punk rock desde Oñati, Guipúzcoa. Y bueno, vamos a enseguida estaremos charlando con algún componente de la banda. Y bueno, como os decía, el disco de 8 temas se titula Nork epaituko du epaia, algo así como ¿quién juzgará al juez, ¿no? Y bueno, se abre con el temita este que se titula Den a leer tu bañolén, y suenan así, Larru Beltzak. Ellos son gente que ya viene de otras historias también que nos suenan y que nos gustaron mucho en su momento, luego nos lo comentarán ellos mismos. De momento arrancamos con este primer tema de Larru Beltzak, de su primer trabajo. Muy buen tema para abrir este primer trabajo de Larru Beltzak desde Oñati. Vamos a ir con una segunda canción y enseguida conectamos con la banda. Vaya, vamos con Zertarako, otro de los 8 temas de este primer trabajo de Larru Beltzak. Need Bueno, pues ahí, ahí sonando la Rubeltzak. Y bueno, vamos a saludar a Iñaki, que creo que está por ahí. ¡Opa! Ah, bueno, pues sí que se te oye. Claro que sí. Bueno, pues aquí andábamos escuchando algún temita de la Rubeltzak, presentando este primer disco como novedad. Que bueno, ya os conocíamos un poquillo de otros proyectos anteriores, pero bueno, así para empezar, Iñaki, que tú eres el batería más comentado, ¿verdad? Sí. Coméntanos un poco, preséntanos un poco a los componentes de la banda y nos comentáis un poquillo también, pues eso, cómo se forma el grupo y cómo os habéis metido de nuevo a hacer un poco de punk rock. Sí, bueno, pues a ver, la historia empieza con la disolución de otro grupo. Estábamos Ander, el guitarrista, y yo tocando en otro grupo llamado Antihumano. Y a raíz de disolver esa banda, empezamos, nosotros nos quedamos en el local siguiendo ensayando, sacando temas nuevos y tal. Y como en nuestro entorno hay gente que ha tocado en otros grupos y tal y cual, y en los colegas cercanos también tocaban en otros grupos y la hostia, pues, pues decidimos llamar a algunos de esos colegas a ver si se animaban a formar otro grupo. Uh-huh. Y dio la casualidad que el Laurendi y Manol, los dos estaban dispuestos a iniciarse en otro nuevo camino, pues a hacer otro grupo. Y en un principio empezamos con otro cantante, con John Ander, y pues así empezamos a sacar nuestros primeros, nuestras primeras canciones. Luego John Ander dejó y entró Nayara. Nayara, que la conocemos de Sospechosos. Ajá, y, sí. Y pues eso, no sé. Así, así surgió un poco la cosa. Bueno, que más o menos, epa, que más o menos hoy que os conocéis un poco los cinco componentes del grupo, ¿no? Sí, sí, sí, somos del mismo pueblo y si no estamos en el grupo, es que si no también estamos juntos también. Ajá. Y pero llevabais, bueno, me comentabas, ¿no? Que estabais haciendo cosillas, ¿no? No es que llevarais parados, o sí que había alguno que llevaba sin tocar tiempo. Sí, sí, sí. O sea, en el caso de, por ejemplo, de la cantante y del guitarrista, por decir, o sea, llevaban años parados sin tocar en ningún grupo, o sea, tocando cada uno en su casa o lo que sea, pero sin formar parte de un grupo. Uh-huh. Bueno, en cuanto al estilo que estáis haciendo un poquillo, se podría decir que hacéis punk rock, ¿no? Sí, bastante lo que... gusto, sí, melódico. Sí, lo que hemos estado haciendo en los anteriores proyectos también. O sea, es lo que se nos da bien, lo que hemos mamado desde siempre y es lo que nos gusta hacer. Bueno, habéis sacado el disco con 8 temitas. ¿Desde cuándo lleváis trabajando juntos? Pues 2019 así empezaríamos. Y Ander es el que trae las canciones, las ideas de las canciones. Y eso un par de años y sin más, no sé. Pero fluye bien, ¿no? Metéis muchas horas sí, en sí, el local. Sí, sí, sí. Vale. Ahora, aparte del disco, ya tenemos otras 3-4 canciones ya en marcha y eso, y listos ya para tocar, a ver si se puede tocar ya pronto de una forma algo decente o... Ajá. Sí, hombre, la verdad es que ahora está la cosa bastante complicada. Los grupos están aprovechando para ponerse las pilas en el local y hacer cosillas, ¿no? También, bueno, en el local cuando se puede la gente juntar, porque también hay problemas con eso, ¿verdad? Sí, sí, aquí en Oñati también tenemos restricciones a la hora de ir a ensayar. En teoría puede ir una persona de cada grupo a ensayar, pero es una chorrada. Pero nosotros estamos yendo. No está bien, pero bueno. Vale. Bueno, cantáis en euskera, que bueno, es vuestra lengua natal. Y supongo que eso lo tenéis bastante claro, ¿no? Aunque siempre cabe la posibilidad de hacer algún tema en inglés o en castellano. Bueno, no sé. Es como nos sale. De momento nos sale en euskera y... No sé, no estamos cerrados tampoco a eso, pero de momento creo que salen en euskera, lo más natural, sin más. Uh-huh. Bueno, el disco lo habéis sacado vosotros mismos, ¿verdad? No habéis tenido por ahí ningún sello ni nada, ¿no? ¿Autoproducido? Sí, sí, así desde el principio hemos querido hacerlo nosotros todo y que hemos contado con la ayuda de Fran Pérez de Itxura Estudio para grabar las baterías, que fuimos allí a grabarlas a Karate, pero el resto de las cosas, quitando el máster también, sea, el primer proceso y el último de la grabación los hemos hecho fuera, pero todo el resto de las cosas las hemos hecho nosotros. Y como tú has dicho, sí, lo hemos editado nosotros. Que bueno, supongo que contentos con el resultado, porque sonar suena muy bien, ¿no? Sí, sí, estamos muy contentos. ¿Dónde? Sí, tanto con el sonido como con la acogida que está teniendo el disco. Uh-huh. Que nos llame gente como tú, pues para nosotros es una alegría. Hombre, yo creo que también ayuda bastante el hecho de, pues eso, ¿no? De que tenéis, digamos, un pasado en otras bandas, que, bueno, en cierto modo, pues han tenido algo de repercusión aquí en Euskal Herria y tal, ¿no? Y no sé. Bueno, estamos, la verdad es que yo tocaba en Golpe de Estado, por ejemplo. Uh-huh. Otros en Sospechosos, otros en 13627, y la verdad es que estamos usando los amigos o los contactos que teníamos, nos vienen bien para repartir discos, y porque ahora está jodido, ¿no? No se puede salir del pueblo a llevar a otros bares los discos, y es complicado, pero sí que ayuda los contactos, más que nada, que teníamos de los grupos anteriores, porque al final los años pasan y las bandas quedan un poquito ahí en el olvido para gente que igual lo vivió en su momento, en sus momentos juveniles. Pero bueno, para otros, a mí por ejemplo ya os he comentado y tal que yo sospechosos me gustaban mucho, y Golpe de Estado también, pero bueno, hay gente igual que os recuerda pues de estos proyectos de hace igual más de sobre 15 años o así, ¿no? Funcionarían esas bandas, ¿no? Sí, unos 15 más también. Más, ¿no? 15, 20 años, sí. Sí, porque el disco de Sospechos, no sé si es del 2009, puede ser, o por ahí, ¿no? Sí, podría ser. Y bueno, pues eso, que mucha gente que igual disfrutaba de esas bandas hace esos años, ahora digamos que dejaron atrás esas épocas juveniles. En vuestro caso, veo que habéis seguido con ilusión por seguir tocando punk rock, ¿no? En este caso, ¿no? Sí, tampoco hemos dejado de escuchar música, ir a conciertos, y siempre hemos estado metidos en alguna banda así, ¿eh? No, nunca hemos dejado. De eso se trata, ¿no? Que, sí. Por eso, porque igual hay gente, pues eso, que seguía aquellas bandas y luego lo ha dejado, pero bueno, se puede volver a enganchar a esta nueva banda, a la Rubeltzak, o oye, también lo importante es que haya gente joven y nuevas generaciones que se interesen, ¿no?, por nuevas bandas. ¿Cómo está el tema en Oñati de grupos así igual más jóvenes? ¿Hay relevo? Bueno, se podría decir que por ahora, o sea, igual no en nuestro estilo, pero en otros estilos sí que se está moviendo. La gente joven sí que se está moviendo. O sea, de hecho, en Oñati tenemos unos locales que están de puta madre y suele haber movimiento. Luego los grupos igual no salen tanto, o no tienen, no sé cómo decir, esa ambición de salir a tocar, o no sé. Yo creo que los chavales de ahora se aburren pronto de una banda, les cuesta nada tener una guitarra, no es como antes, no sabes, que había que pelear más, yo creo, no sé. Pero tiene un nivelazo de la hostia los chavales de ahora, pero no sé, no se mojan tanto como antes, creo, Sí, yo creo que se ha perdido también un poquito ese espíritu, ¿no? Pues sí. Toda la movida que había, ¿no? De Gasteches y demás, que... Pues sí. Perdón, Javi. Sí. Una pequeña cosa. ¿Puedes poner tu volumen un poco más alto? Que estamos... O sea, nos cuesta escucharte un poco a ti. Sí, vale. No sé si ahora me escucháis algo mejor. Sí, es que al principio te escuchábamos de puta madre, pero ahora ya, poco a poco... Sí, te he comentado que había algún problemilla con el sonido y con la entrada del audio del teléfono y esto, pero bueno, esperemos que la audiencia os pueda escuchar bien y se nos entienda bien, pero vale, bueno, estamos perfecto, aquí muy charlando bien. Un poquito de este primer trabajo que habéis sacado, con 8 canciones. Claro, a día de hoy, si hubiese posibilidad de presentar esto en directo, ¿qué repertorio tenéis? Aparte de las 8 canciones, ¿tenéis alguna más, me imagino? Sí, como antes ha dicho Lauren, ya tenemos preparadas otros 3-4 canciones que son nuestras, pero por ahora no las queremos sacar al público. O sea, queremos queremos tocar estas 8 y tocar unas esas versiones de nuestros grupos anteriores. Ya sea hacer un sell-disc, pues un poco que sea todo nuestro. Ah, bueno, pues muy bien, sí, sí. Añadiendo alguna cancioncilla así estaría estaría guay, ¿no? Para también, pues para recordar los viejos tiempos, claro que eso sí. Eso es, eso es. Bueno, un poquito hablarnos del contenido de las letras. ¿De qué cositas tratáis en esas letras? Pues más que nada temas del día a día y algunos temas también de corte personal, diría yo. Uh-huh. Y alguno también tema social, de los chavales del SASU y estos. Eso de es. La sed de venganza que tienen estos cuadrilla hijos de puta. Uh-huh. Y no sé, más que nada eso, temas personales y del día a día y así. Uh-huh. No sé. Sí, en concreto ese tema, que habéis tenido ese gesto un poquito también de solidario y de recuerdo con los jóvenes de Altsasu y tal, sí. Que da título además al disco, ¿no? Sí, sí, eso es. Sí, es eso, tío. Pues reivindicar eso, que es una injusticia y que los de siempre tienen una sed de venganza de la hostia y que esto no les conviene la paz o la movida y que esto va a durar hasta que quieran ellos, o sea, y no les van a dejar. Y es para criticar eso y en apoyo, evidentemente. Bueno, tenéis un gusto por sacar buenas melodías y tal, y hacer buenos estribillos y temas que se quedan bastante. Creo que pueden ser unos temas que funcionen muy bien, ¿no? Que pueden enganchar, ¿no? Es un poco esa la intención de la banda, me imagino. Sí, bueno, es lo que sale, es lo que nos gusta, ¿no? O sea, nunca nos ha gustado tampoco el punk rock muy marrullero, así. Siempre hemos sido bastante melódicos, bastante poperillos en ese asunto. Nos gustan los Steely Delfingers, los Boys, uh-huh. los Ditos del José, los Bar Religion, y un poco, no sé, es como onda Cocker Spaniel también, no sé. Yo creo que refleja un poco lo que escuchamos también. Y bueno, es lo que sabemos hacer, sin más. Es complicado, le dais muchas vueltas a los temas en el local, porque a veces igual este estilo puede parecer que es sencillo, en cierto modo, ¿no? Que no es muy complicado, pero joder, sacar unas buenas melodías y que un tema quede redondo, ¿qué? ¿Sois conformistas en ese aspecto? ¿Le dais vueltas? No sé, contarnos un poquillo cómo salen los temas. Sí, pues ahí la movida viene, o sea, la cosa es que tenemos una suerte de la hostia, que tenemos al guitarrista Ander, que casi nos trae las canciones hechas. O sea, en este disco de 8 canciones, 7 las ha traído prácticamente ya hechas. Luego sí que hemos añadido igual un estribillo de más, hemos quitado un cacho, tal. Pero casi todo, tanto la letra como la melodía, como los riffs de guitarra, y hasta en algunos temas la estructura de la canción misma, o sea, como ha venido, la estás escuchando tú en el disco. Uh-huh. Luego en el tema Ser Taracó, este es del bajista, de Imanol, y por ejemplo a este tema sí que le hemos cambiado más cosas, le hemos hecho más cambios o lo hemos trabajado más en ese aspecto, pero te digo, las otras siete canciones, habrá alguna que sí que le hayamos metido muchas horas en el local, de si cambia esto, este acorde o tal, o aquí la melodía tal, pero en general, como vienen al local, salen en el disco. Pues muy bien, porque como decías, trabajo. Yo quería decir que las canciones nuevas que estamos haciendo ahora sí las estamos haciendo un poco más entre todos, ¿eh? Ander sigue siendo el que trae la idea al local, en general, pero ahora sí lo estamos currando lo más entre todos los en el local, las canciones. Uh-huh. Que bueno, pues oye, tenéis ahí a alguien que tira un poquillo del carro en ese aspecto, que siempre está bien, ¿no? Tener ya una base buena para empezar a trabajar, ¿no? Sí, sí, y bueno, sí. Luego el tema de la voz, que siempre tener una voz como la de Nayara, pues siempre también es una, digamos, un plus, ¿no? A la hora también de darle ese toque más melódico, ¿no? Sí, sí, sí, evidentemente, o sea, es una suerte, tío, es un chollo tener una voz así, sí, y transmite mucho, es una voz que transmite mucho. Bye. Uh-huh. Bueno, ahora mismo, ¿cómo estáis? Me comentabas que estáis trabajando en temas nuevos, porque tampoco se puede hacer mucho más. Respecto al disco, ¿tenéis intención de presentarlo, aunque sea en estas condiciones, en la que, bueno, algunos grupos están tocando, pues eso, con las restricciones, ¿no? De gente sentada, con mascarilla, etcétera, etcétera. ¿Sois vosotros partidarios de eso o cómo lo veis? A ver, muy partidarios no somos de esto, porque, como tú bien conocerás, el punk rock y la escena por la que nos movemos es muy, pues no sé, pues de conciertos oscuros, cerveza, olor a sudor, un poco pues olor a tabaco y todas esas cosas. Uh-huh. Y somos un poco reacios a hacer, o hemos sido un poco reacios a presentar el disco así, pero viendo que nos queda otra, pues ya estamos intentando, o sea, ya hemos hablado con el Gasteche de Oñati y tal, y estamos intentando, pues vamos a presentarlo aquí en Oñati. Todavía no hemos atado ninguna fecha, pero sí, estamos con intenciones de dar un par de directos o los que sean. Bueno, al fin y al cabo, como yo suelo comentar, que es una experiencia que igual hay que vivirla, ¿no? Hay que, estamos en la situación que estamos, pues bueno, pues igual hay que, igual dentro de un tiempo lo puedes contar como algo anecdótico, ¿no? Ojalá. Que sí, esto quede en una pesadilla. Porque sería mejor no contarlo, pero sí, igual. Efectivamente, sí, pero bueno, ya puestos, pues es una. Sí, sí, sí, será curioso. De... El día que hagamos será, sí, será curioso. ¿Cómo estáis moviendo un poquito el disco? Porque, claro, haberlo hecho vosotros, pues también requiere ese trabajo de distribuirlo vosotros. Y supongo que en vuestra cercanía, en vuestro entorno, sí que está ya disponible el disco. ¿Y de qué otra forma se podría conseguir? Sí, pues ahora de momento los tenemos vendiendo aquí en Oñate, en bares de Oñate, en Arrasate, en Vergara, Lechableta, Escoriaza, en los pueblos de aquí donde puedo ir yo, porque trabajo en distribuidor y puedo llegar. Y si no, no sé, pues por correo, o no sé cómo podríamos hacer. Sí, bueno. Estaría interesante llevar a Bilbao y a estos sitios, o a Baracaldo, y que hay una escena potente, pero sí. A ver si se anima alguien a llevarnos unos discos por ahí. Sí, bueno, yo creo que con un poco de suerte, en un par de mesecillos, igual ya se puede empezar a mover un poco el personal, ¿no? Con más libertad, entre comillas, ¿no? Sí, sí. Mientras tanto, oye, vosotros tenéis vuestros contactos, vuestra página de Facebook, esas cosas, y cualquiera puede contactar con vosotros para que le mandéis el CD, ¿verdad? Eso es. Vale, chicos, pues si queréis añadir alguna cosilla más, por cierto, ¿qué os están comentando vuestros colegas, la gente cercana, la gente del pueblo, acerca del disco? ¿Qué temas así le gustan más, menos y esas cosas? Oh, pues de temas no sé, pero la verdad es que está teniendo una buena acogida, la gente nos están llegando buenas críticas del disco y la verdad que nos alegra un montón. Pero mucho más tampoco, porque ahora como tampoco nos podemos juntar con el que queramos, como queramos, y tampoco solemos ir tanto a bares como solíamos ir ya antes, o sea, tampoco tenemos tanto contacto como solíamos tener antes, así que no sé, es como... Todo sí que bien. Hemos tenido buenas críticas, pero no sé, es normal. Bueno, pues chicos, nada, yo os animo a que sigáis con la ilusión de sacar más canciones y más trabajillos, porque la verdad es que está muy bien el disco. Se escucha muy, muy bien y entra muy bien. Y bueno, y sobre todo, pues eso, con la esperanza de poder veros en directo tarde o temprano. Así que... Muy bien. Es que ricasco por estos minutillos, que bueno, espero que se haya entendido más o menos bien todo, y le dais un saludo al resto de la banda, ¿vale? Sí. Vale, venga, tú, que ricasco. Venga, un saludo para ti también, Javi. Muchas gracias. Agur, adelante, chicos. Agur. Agur, agur. Hemos sentido. Bueno, y esa que acaba de sonar es otra de las canciones del primer disco de Larru Beltzak. Eso que hemos escuchado es Bizitzaren Gidoia. Y bueno, pues ahí habéis tenido un poquito la charla con dos componentes de esta banda de Oñati. Que bueno, parece que hemos tenido algún problemilla con el audio y con la salida de audio del teléfono y estas cosas, pero bueno, espero que se les haya entendido más o menos bien. Y nada, pues un disco, como os decía, muy, muy recomendable. Vamos a ir con una última canción, se titula Erretzen Nau, y son Larru Beltzak. Pues ahí hemos escuchado unos cuantos temillas de Larru Beltzak desde Oñati. Y seguimos adelante en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia en este primer programa de febrero, 7 de febrero. Bueno, ahora nos vamos hasta Australia. Vamos con una banda que ya digo yo que tenía que haber sonado el pasado año, porque publicaban un fantástico disco, ya su tercer disco largo. Y bueno, es un grupo de Melbourne, se llaman Steve Richards, que bueno, al final se nos han ido los programas y se nos ha ido el tiempo y no les hemos escuchado hasta hoy. Es delito no escuchar a esta pedazo banda. Ya con su tercer LP, Steve Richards, el disco se titula State of Mind y bueno, vamos a ir para empezar con este temita que se titula Talk. Ahí están, desde Melbourne, Steve Richards. Bueno, tremendo, crudito el punk rock sucio de Steve Richards, pasote, un disco de nueve temas. Vamos a ir ahora con Kids Out of the Grass, siguen siendo desde Melbourne, Steve Richards. Yeah. Bueno, bueno, disfrutando mucho con Steve Richards aquí en Asesino Rock and Roll. Pues este podía haber sido uno de los discos favoritos del 2020, y de hecho lo es, ¿no? Porque se publicó en 2020. Pero bueno, aquí ahora lo estamos disfrutando con cierto retraso. Pues sí, sí, como os decía, yo creo que ya en 2017 sacaron un primer trabajo homónimo, Steve Richards. Y luego en 2019, segundo LP, Dig. Y ahora este que nos ocupa, este State of Mind, del que vamos a escuchar una tercera y última canción por hoy, que se titula Going Numb. Vaya temazo acaba de sonar Steve Richards. Ahí lo vamos dejando de momento, pendientes de esta banda, desde luego, Ya daremos algún que otro repasillo a sus discos anteriores. Y bueno, ahora vamos con algo que es novedad y que esta pasada semana pues ha tenido bastante protagonismo en redes y en radios y en todo. Son Enamorados, esta banda que ya seguimos desde su primer trabajo, grupo afincado en Barcelona, podríamos decir, aunque creo que con miembros algo dispersos, pero bueno, han adelantado ya un single de lo que va a ser su nuevo disco, y la canción se titula Chaqueta de Cuero, y la verdad es que enamora el tema. Ahí están, Enamorados. Bye. vaya melocotonazo, qué tema más guapo, cómo engancha y son enamorados. Ese avance de lo que va a ser su segundo trabajo, ellos ya creo que fue en 2018 cuando sacaron el primer disco, y ahora va Baila mi ritmo, creo que se va a titular este nuevo disco, que el caso es que los temas yo creo que están ya grabados desde hace bastante, desde 2019. Así que bueno, atentos a ese próximo trabajo de Enamorados con peña bastante conocida dentro del underground, del punk, del rock and roll underground. Y nada, vamos a seguir aquí en Asesino el Rock and Roll, cerrando ya un poquito el programa de hoy. Lo vamos a hacer con una banda italiana, banda de entre el garage, el power pop, que son The Sick Rose. Un grupo que empezó a funcionar a mediados de la década de los 80, si no me falla el dato. Y bueno, el caso es que ahora se va a reeditar uno de sus discos, Shaking Street, concretamente, por el sello italiano Aria Pirata. De hecho, la banda, bueno, como si he comentado, que son de origen italiano, de Torino, creo, y la reedición de este disco pues viene, bueno, pues viene de maravilla, porque es un gran discazo. Un gran discazo, como os comentaba, pues eso, entre garaje rock con también un rollo popero de power pop, pero así suciete a pesar de la melodía. Y nos ha encantado, vamos, que es una buena noticia que se reedite este Shaking Street de The Sick Rose. Vamos a escuchar el Little Girly Pearl. Así suena. Un segundito, que no sé si hemos metido la gamba o qué. Vamos a ver si lo localizamos. A ver, ahí está ahora. We'll be right back. Pues sí, este disco se publicaba en el año 1989, este Shaking Street de The Sick Rose, banda italiana, y ahora reedición en vinilo. Nos despedimos con precisamente con el tema que da título a este disco. Hasta el próximo programa, esto ha sido Asesino el Rock and Roll. Shaking sphere, let's get the beat. Shaking sphere, where all the kids meet. Shaking sphere, let's get the sound. Shaking sphere, you gotta get down. A sphere like Sam decided to make a trip all the way from New Jersey on his girlfriend Z. He pulled into town, meet a skinny lady. Beer says, come here boy, I heard about the sea. I heard about the place where all the kids are going on by the three ball. Gotta know about shaking sphere. It's got the beat, shaking sphere, where all the kids meet. Shaking sphere, it's got the sound. Shaking sphere, so you gotta get down. Fast shaking till they never give in, cause all their lives has been living on sin. You know that you're bad, you know that you're mad. You take for the taking and you shake for the shaking. Ugh! Shaking, shaking, shaking, shaking, shaking. The boss keep complaining, the fans so shocking. All the chefs wanna do is just keep on rocking. They've got no time to think about the sobbing. They gotta get down and do a little sobbing. But Charlie's Baker wants to shake a shaker, and Bobby Dylan says he's gonna take it to shaking sphere. Let's got the beat, shaking sphere, where all the kids meet. Shaking sphere, let's got the sound. Shaking sphere, you gotta get down. Shaking sphere, let's got the beat. Shaking sphere, where all the kids meet. Shaking sphere, let's got the sound. Shaking sphere, you gotta get down.